Nerula namumi kiejine, mui kadaute sundami, kiele lanzara nuhino, y hundigena su guancalaji. Muli kupa henokahu. Yo soy la india del Chapaneco, fiel compañera del Chinanteco, que con mi canto de primavera alegro el bosque y la pradera. Ardiente. Thank you.